Radio Meme. Transmitiendo a 128 kbps desde la Universidad Panamericana, de nosotros para el mundo. Hola, bienvenidos, yo soy Roberto Amador. Y yo Roberto Moyers. Pero para evitar confusiones yo seré Bob. Y yo con mi apellido, Moyers. Este es un podcast donde hablaremos sobre la administración y control de procesos de los sistemas operativos. Nosotros somos alumnos de Ingenierías en Tecnologías de la Información y Sistemas Inteligentes de la Universidad Panamericana. Oye Bob, ¿pero qué es un proceso? Mira Moyers, un proceso es un programa en ejecución que está gestionado por el sistema operativo. Y se divide en tres partes fundamentales. La primera son las instrucciones de ese proceso destinadas al microprocesador para que sea ejecutado. La segunda es la ejecución en ese momento, el cual es administrado por el CPU. Y la tercera es la memoria de trabajo, es la memoria que necesita para realizar ese proceso. Oye, ¿pero también eso es para los sistemas operativos multihilo? No, este es un ejemplo en general. Ah, es que yo tenía entendido para que los sistemas operativos multihilo es donde cualquier proceso consta de uno o más hilos, donde cada hilo consta de instrucciones y estados de ejecución. Los procesos son creados y distribuidos por el sistema operativo, y este también se debe de hacer cargo de todas las comunicaciones entre procesos. También un proceso puede crear otro proceso. Esto se le llama fork. Ah, ¿como un padre y un hijo? Sí, como Luke Skywalker y Darth Vader. ¿Eso qué? Estos que son creados pueden ser independientes, donde no comparten memoria con el proceso que los ha creado. En los sistemas operativos multihilo, se puede crear tantos hilos como procesos. Oye Bob, ¿y cómo se administran los procesos? Mira, los procesos se administran por bloques. Los bloques son una estructura de datos que contiene toda la información necesaria para los procesos. Por ejemplo, los recursos que va a utilizar, sus interrupciones y el rendimiento. Toda esta información se guarda en las tablas de procesos, las cuales se encuentran en la memoria principal ya que se consultan con frecuencia. Estos son los que se dividen en tres categorías, ¿no? Sí, exactamente. ¡No te duermas! Sí, son la identificación del proceso, la información del estado del procesador y la información del control del proceso. Bueno, la identificación del proceso se les etiqueta, por así decirlo, con un número único. Este nos sirve para localizarlo en la tabla de procesos. Cuando hay procesos padres e hijos, también se utilizan identificadores para señalar al padre y a sus descendientes. Además, se asigna un identificador de usuario que indica de quién es el proceso. Ah, y la segunda categoría es la información del estado del procesador, ¿no? ¿Tú te la sabes, Bob? Sí, mira, el siguiente conjunto de información es básicamente los registros que tiene el procesador. Cuando se ejecuta un programa, se guardan los registros de cómo se va a interrumpir y cuándo se va a continuar. Normalmente en los registros encontramos los que son visibles para el usuario, los de control para el sistema y los de puntero a pila. Te voy a pegar. Continuar, ¿sí? Sí. Mejor no me pegues y te digo la información del control del proceso. ¿Va? Solo no me aburras. Bueno, esta información adicional que se les ha dado a los procesos es para que el sistema operativo controle y coordine los procesos activos. Unos ejemplos serían el estado del proceso, la prioridad y la información de planificación, etcétera, etcétera. Así que el bloque de control de procesos es la entidad que define un proceso en el sistema operativo. Ah, es muy importante, ¿no? Sí, hasta las computadoras tienen registros de hardware que apuntan hacia estos bloques. Ya hablamos sobre los procesos en general. ¿Qué te parece si hablamos sobre las operaciones entre procesos? Pues ya que, con tal de sacar un 10. Me parece buena idea. Todos los sistemas que administran los procesos deben de poder hacer ciertas cosas, principalmente operaciones. Por ejemplo, tienen que poder crear y destruir un proceso, suspender y reanudar un proceso, cambiar su prioridad, bloquear y desbloquear, planificar un proceso, comunicarlos, buscar un identificador, insertar en la tabla de procesos, crear un bloque de control de procesos y asignarle recurso. Un proceso puede crear nuevos procesos. Cuando pasa esto, el que crea es llamado proceso padre y el creado se llama proceso hijo. Entonces se crea una jerarquía. Cada hijo tiene un padre pero el padre puede tener varios hijos. En sistemas operativos Unix, tal llamado sistema, fork, crea un proceso hijo. Destruir procesos es eliminarlo del sistema. Se borran de las tablas del sistema y los recursos que está utilizando son devueltos al sistema. Su bloque de control del proceso se borra y esta destrucción se complica cuando este proceso es un proceso padre, ya que tiene otros procesos que dependen de él y cuando se destruye el padre se destruyen los hijos. Pero en otros sistemas, los procesos creados pueden ser independientes de su padre y la destrucción del padre no le afecta nada al hijo. Un proceso suspendido o bloqueado no puede proseguir sino hasta que lo reanude otro proceso. La suspensión dura por lo normal solo periodos breves. Muchas veces, el sistema efectúa las suspensiones para eliminar temporalmente ciertos procesos y así reducir la carga del sistema durante una situación de carga máxima. En cambio, cuando hay suspensiones largas, se deben liberar los recursos del proceso. La decisión de liberar o no los recursos depende mucho de la naturaleza de cada recurso. Reanudar o activar un proceso implica reiniciarlo a partir del punto en el que se suspendió. Cambiar la prioridad de un proceso normalmente no implica más que modificar el valor en la prioridad del bloque de control de procesos. La suspensión y la reanudación son operaciones muy importantes. Si un sistema está funcionando mal, es probable que falle. Entonces, estas mejor se suspenden para después reanudarlos cuando se corrige el problema. También, si un usuario desconfía de un proceso, lo puede suspender en lugar de cancelarlo. Entonces, el usuario puede verificar si ese proceso está funcionando correctamente o no. Algunos procesos se pueden suspender por las fluctuaciones bajas y altas a corto plazo de la carga del sistema, y pueden reanudarse cuando las cargas vuelven a niveles normales. Una suspensión puede ser iniciada por el propio proceso o por otro. En un sistema con un solo procesador, el proceso en ejecución puede suspenderse a sí mismo. En cambio, en un sistema de múltiples procesadores, un proceso en ejecución puede suspender a otro que se esté ejecutando en ese mismo momento en un procesador diferente. Solamente otro proceso puede suspender un proceso listo. Como la suspensión es, por lo normal, una actividad de alta prioridad, se debe realizar de inmediato. Cuando ocurre finalmente el evento, el proceso suspendido bloqueado pasa a ser suspendido listo. Con la suspensión y reanudación, el sistema operativo puede equilibrar la carga en el sistema. Niveles de planificación. La planificación entre los procesos es una de las funciones del sistema operativo. Este es llevado por un programa llamado planificador a corto plazo o dispatcher. Este asigna a la CPU uno de los procesos ejecutables del sistema. Para hacer esto se sigue un algoritmo. Se deben de alternar el procesador entre dos procesos y para esto es necesario hacer un cambio de procesos. Hay acontecimientos para provocar la llamada del dispatcher con un proceso que está en ejecución. Acaba su ejecución. Se ordena el bloqueo del proceso en ejecución. Un proceso en ejecución agota el cuanto de estancia en el CPU y un proceso pasa a estado listo. Hay que destacar el hecho de que cuanto menos se llame al dispatcher, menos tiempo ocupa el CPU en hacer un programa del sistema operativo y por tanto se dedica más tiempo a los procesos del usuario. Así, si solo se activa el dispatcher como consecuencia de los dos primeros acontecimientos, se estará haciendo un buen uso del procesador. Este criterio es aceptado en sistemas por lotes en los que los programas no son interactivos. Sin embargo, en un sistema de tiempo compartido, esto no es adecuado. El scheduling es el conjunto de políticas y mecanismos dentro del sistema operativo que mandan la forma para conseguir que los procesos se ejecuten. Este está asociado cuando se debe introducir un nuevo proceso en el sistema y cuando se determina el orden de ejecución de los procesos. El scheduling está relacionado con la gestión de recursos y hay tres niveles: planificador a corto plazo, que ya lo mencionamos, planificador a medio plazo y planificador a largo plazo. Este planificador está presente en algunos sistemas que admiten, además de procesos interactivos, trabajos por lote. Usualmente se les asigna una prioridad baja a los trabajos por lotes, utilizándose estos para mantener ocupados a los recursos del sistema durante periodos de baja actividad de los procesos interactivos. El objetivo primordial del planificador a largo plazo es el de dar al planificador de la CPU una mezcla equilibrada de trabajos. Por lo tanto, cuando la utilización del CPU llega a ser muy alta, el planificador a largo plazo puede optar por reducir la frecuencia de admisión de trabajos. Para terminar, normalmente se invoca el planificador a largo plazo siempre que un proceso termina. Planificación de medio plazo. En sistemas de multiprogramación y tiempo compartido, los procesos residen en la memoria principal, pero el tamaño de la memoria limita el número de procesos. En algunos sistemas se intercambian procesos entre la memoria principal y secundaria. Así, aumenta el número de procesos y se hace una mayor utilización del CPU. El planificador a medio plazo se encarga de dirigir las transiciones de procesos entre la memoria principal y la secundaria, intentando maximizar la utilización de recursos, así transfiriendo a memoria secundaria procesos bloqueados, o transfiriendo a memoria principal procesos bloqueados únicamente por no tener memoria. Ahora veremos la comunicación y sincronización de procesos. Mira, te explicaré, Bob. Ok. La concurrencia de procesos, como la ejecución simultánea de un proceso, si tu computadora tiene un multiprocesador o un sistema distribuido, la concurrencia parece clara, y cada procesador ejecuta un proceso. Se puede ampliar el concepto de concurrencia si entendemos por procesador concurrente la circunstancia de tomar varios procesos, se gana en un estado intermedio entre su estado inicial y final. Los distintos procesos dentro de un ordenador no actúan de forma aislada. Por un lado, algunos procesos cooperan para lograr un objetivo común. Por otro lado, los procesos compiten por el uso de unos recursos limitados, como el procesador, la memoria o los archivos. Estas dos actividades de cooperación y competición llevan asociada la necesidad de algún tipo de comunicación entre los procesos. Bueno, ahora hablaremos sobre la cooperación entre procesos. La cooperación entre procesos es la velocidad de un proceso con respecto a otro. Es imprescindible ya que depende de la frecuencia de la interrupción asociada a cada uno de ellos, y por cuánto tiempo tiene asignado cada proceso a un procesador. Diremos pues que un proceso se ejecuta asíncronamente con respecto a otro, es decir, sus ejecuciones son independientes. Sin embargo, hay ciertos instantes en los que los procesos deben sincronizar sus actividades, con estos puntos a partir de los cuales un proceso no puede progresar hasta que otro haya completado algún tipo de actividad. Los procesos también necesitan comunicarse entre sí. Por ejemplo, para leer un archivo, los procesos de un usuario deben decir al proceso que gestiona los archivos lo que desean. Este, a su vez, debe pedirle al proceso de disco que lea los bloques necesarios. Cuando el shell conecta dos procesos con un tubo, los datos de salida del primer proceso se transfieren al segundo. Se necesita que los procesos se comuniquen entre sí, con un mecanismo bien estructurado y por medio de interrupciones. Competencia entre los procesos. Los recursos de un sistema pueden clasificarse como compartibles, lo que significa que puedan ser utilizados por varios procesos de forma concurrente. También pueden ser los procesos no compartibles, lo que equivale a que su uso se restrinja a un solo proceso a la vez. El hecho de que un recurso no sea compartible deriva de una de las dos razones siguientes. La naturaleza física del recurso hace que sea imposible compartirlo, como por ejemplo lo que constituye una impresora. Si una impresora fuera utilizada por varios procesos simultáneamente, sus salidas se entremezclarían en el papel. El recurso es tal que si es usado por varios procesos de forma concurrente, la acción de uno de ellos puede interferir con la de otro. Un ejemplo común lo constituye un archivo que contiene unos datos accesibles desde más de un proceso y modificables al menos por uno de ellos. Requisitos para la exclusión mutua. Los procesos no compartibles pueden protegerse del acceso simultáneo por parte de varios procesos, evitando que estos ejecuten de forma concurrente sus fragmentos de código a través de los cuales llevan a cabo este acceso. Estos trozos de código reciben el nombre de secciones o regiones críticas. Por lo tanto, la exclusión mutua es la idea de excluir estas secciones críticas durante la ejecución de varios procesos. La selección de las operaciones primitivas adecuadas para garantizar la exclusión mutua de las secciones críticas es una decisión primordial en el diseño de un sistema operativo. Al menos, una solución apropiada debería incluir las cuatro condiciones siguientes. Que no haya en ningún momento dos procesos dentro de sus respectivas secciones críticas. Que no hagan suposiciones a priori sobre las velocidades relativas de los procesos o el número de procesadores disponibles. Que ningún proceso que esté fuera de su sección crítica pueda bloquear a otros. Que ningún proceso tenga que esperar un intervalo de tiempo arbitrariamente grande para entrar en su sección crítica. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y también espero que nos escuchen en alguna otra ocasión, pero por el momento les diré hasta luego. Gracias por escucharnos. ¡Adiós!